Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Quienes gustan de la literatura podrán compartir con el escritor y docente cubano Gerardo Fernández García este martes 19 de agosto a las 20 horas en el Café Libro. En el evento, el dramaturgo leerá dos de sus cuentos y hablará con los asistentes sobre su narrativa, su experiencia en el cine y la televisión y sobre su libro Dramaturgia. La entrada es gratuita. Continúa la exposición Guaycú, la memoria de la urbe en la voz de su gente, en el Parque Urbano Cumandá. La muestra exhibe la reconstrucción de la ciudad tomando en cuenta ejes principales: el Mercado de San Roque, la historia, luchas sociales, el Bulevar de la 24 de Mayo, Cumandá y la historia de la Quebrada de Jerusalén, Teatro Cumandá, y la memoria de las comunas. La entrada es libre y estará disponible hasta el 31 de agosto, de martes a domingo, de 7 a 20 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.